La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la 38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un programa especial de Oral y Público, este programa del Instituto Espacio para la Memoria que emitimos, no sé a quién mirar, no sé si mirar a la gente que está en la mesa con nosotros, a los que están por allí pidiendo que subamos el audio para escuchar. Nosotros estamos aquí en esta feria haciendo lo que hacemos todas las semanas, el programa sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina. Y por supuesto hoy va a ser una temática especial. Digo, nosotros en general lo que hacemos en este equipo compuesto por Víctor Basterra, por Beatriz Luque, por Silvina Manguía, por Eugenio Otero y por mí, es en general tratar los juicios individualmente, ir a las causas, ir a los testimonios. Y el de hoy, obviamente, al ser esta una ocasión especial, vamos a hacer algo un poco más conceptual. Vamos a ocuparnos de algunos temas corriéndonos, digamos, de lo que es la noticia alrededor de los juicios, para intentar reflexionar, cosa que por supuesto hacemos siempre, pero más ligado a algunas especificidades. Así que estamos muy, muy honrados de estar aquí en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, que es el 2221 del pabellón amarillo. Uno cuando viene a la feria, a mí me encanta perderme por los pasillos, decir por acá ya pasé, volver, hojear dos veces el mismo libro, al final terminar comprando alguno. Me parece que la feria tiene ese encanto y por eso para nosotros también es especial estar aquí en un lugar que es un icono de la cultura, y a la vez que a mí por lo menos me genera como cierta contradicción, ¿no? Porque no dejo de darme cuenta que estamos en la sociedad rural. Y cuando uno habla de lo que ha ocurrido aquí durante la última dictadura cívico-militar, la verdad es que le genera contradicción estar en este lugar. Pero bueno, quedémonos con que estamos en la Feria del Libro y hablando de los juicios, lo cual indica que algunas cosas han cambiado. Saludo a Víctor Basterra. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo va? ¿Qué dicen, compañeros? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Contento. Va, relativamente contento. Y a Beatriz Luque, integrante de Hermanos, que está también por aquí. Betty, ¿cómo va? Buenas noches a todos, muy bien. Bueno, tenemos tres invitados aquí. Vamos a charlar con el fiscal federal Miguel Osorio, a quien saludamos. Si le acercan el micrófono, le corren el micrófono para que nos pueda saludar. Fiscal, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este programa. Les agradezco a ustedes la oportunidad de poder estar participando con ustedes en este momento y en este programa que, según me manifestaron, es tan especial para ustedes. Exacto, y la verdad es que uno siempre habla de la larga lucha de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de las víctimas, y también a veces quizás seamos injustos en no hablar lo suficiente de lo que están haciendo muchos individuos desde adentro de la institución judicial, también para habernos acercado a esta instancia de juicios. Y también están aquí con nosotros Yamila Collazo y Silvana Reynoso, que son integrantes del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa. Nosotros ya habíamos hablado con la licenciada Rousseau alguna vez a propósito del laburo del centro, y les damos la bienvenida a este programa. También nos van a ayudar a hablar de lo difícil que es asistir a las víctimas en este momento también tan especial para ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación y, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ya, dale, sí. No, gracias también. Ya que está el micrófono, ya que está el micrófono por ahí, para no tenerlo a Víctor de microfonista dando vueltas de un lado a otro, que la verdad es un papel que le queda demasiado chico. ¿Para dónde lo llevas? Para ahí está. Donde vos llevas el micrófono, yo empiezo con la entrevista, Basterra. Dale, vos elegís. ¿Con quién? O sea, me voy a hacer 1, 2, 3, a ver quién sale. No, bueno, arranquemos con el doctor Osorio, ¿te parece? Exactamente. Miguel Osorio, a ver. Si hablamos de cambio, sí. Hablemos del doctor Osorio. ¿Cómo es eso? Digo, porque si hemos hablado de que evidentemente algunas cosas cambiaron, podemos hablar sobre el terrorismo de Estado en un lugar que fue emblemático para la dictadura militar, como era la sociedad rural y todo lo que significaba Martínez de Hoz y toda la vaina esa. Tener acá al doctor Osorio y a las compañeras del Centro Ulloa, evidentemente es un cambio. Esa es una satisfacción. A ver, doctor Osorio, uno está acostumbrado ya en la cotidianidad a hablar de los juicios a los integrantes de la última dictadura cívico-militar y hablar de crímenes de lesa humanidad. Pero fue un largo camino que hubo que recorrer para esto y la verdad es que me gustaría saber cómo se vive diariamente esto de estar trabajando en estas causas cuando uno sabe, como usted debe saber, todo lo que costó llegar, digamos, la responsabilidad que implica estar en este momento histórico en ese lugar, me imagino. Bueno, el recorrido que se ha hecho en orden a tratar de achicar la impunidad de la que todavía goza el terrorismo de Estado ha sido bastante ardua, ha sido bastante dificultosa y creo que fundamentalmente todo se ha debido, mucho se ha debido a el esfuerzo, al amor que han tenido los familiares de las víctimas como en el caso de Víctor acá presente, ese tesón de los organismos que han sabido llevar su dolor por todos los lugares que fue necesario y en las peores adversidades, es lo que finalmente ha ido, me parece, alumbrando nuevas situaciones, con por supuesto también con momentos de derrota en esta lucha, pero que hoy digamos que está muy acompañada por la sociedad y por las autoridades de la República. Sin perjuicio de que también puede observarse alguna patrulla perdida, apologista del terrorismo de Estado, que trata de presentar hechos terribles como el suplicio de oponentes políticos y el haber arrojado personas indefensas al mar desde los aviones, como hablábamos antes de comenzar el programa, tratan de justificarlo y presentarlo como algo natural y necesario. Es penoso ver que haya gente que intente realmente faltarle el respeto a la razón, porque solo desde esa posición puede intentar presentarse esas suertes de entrevistas a Videla como algo profesional, inocuo. Y realmente, digamos, creo que es bastante irrespetuoso precisamente para toda esa lucha, para todo ese esfuerzo que se hace, incluso desde los estamentos del Estado, para poder tratar de buscar la verdad. Leí casualmente y con motivo de la entrevista que me habían pedido que tuviese con ustedes en este momento, leí una nota que se está comentando mucho estos días en los medios, y realmente apena cómo todavía algunos personajes intentan mantener de alguna manera el pacto de impunidad que permite sostener al terrorismo de Estado en alguna medida, porque por otro lado, por la propia confesión de Videla, habla de miles de personas que pudieron haber sido arrojadas desde los aviones. Digamos que más allá de la tentativa de presentar esta propaganda como algo digerible por la sociedad argentina, después de todo lo que hemos lamentablemente tenido que tomar conciencia y conocimiento, me parece que sin perjuicio de la intención, hay datos concretos que lo único que muestran en definitiva es la monstruosidad y el cinismo de los cómplices del terrorismo de Estado, que hoy tratan de sostener aquella acción a través de sus discursos, pero que bueno, que en definitiva a mí por lo menos me mueven a rogarles que si realmente quieren mostrar algún rastro de humanidad, que precisamente den del modo que quieran algún tipo de información a la justicia para saber dónde están los restos de las personas que ellos han tenido prisioneras y han eliminado por su, vaya a saber, qué creencia, qué locura o qué religión o a qué religión tributaron para poder realizar esas atrocidades. Uh-huh. Doctor Osorio, usted decía por allí que habíamos estado charlando antes del programa a propósito de los vuelos de la muerte, porque usted jugó un papel más que importante en lo que tiene que ver con reunir las pruebas, ¿no? Digo, el laburo fino de los integrantes de la justicia, de las cosas que están aceptadas socialmente, que ya han sido investigadas desde la prensa, muchas veces también hay que encontrarle la prueba para poder llevarla a un estrado judicial y que eso se vea correspondido en la justicia. ¿Cómo fue ese trabajo? En la causa en que yo intervengo, en realidad tenemos un universo muy grande de casos. Hoy por hoy la causa en la que intervengo se la conoce como Cóndor. Es una causa que, por las características de la Operación Cóndor, donde intervinieron varias dictaduras militares de Sudamérica, coordinando sus recursos, intercambiando prisioneros, actuando con zonas liberadas en los distintos territorios. Esa investigación de esa operación tan vasta es que, sin proponernos, nos llevó a hacernos de esa información que nos permitió reconstruir el vuelo al que usted alude. Y también se debió a la colaboración que existió por parte de la Prefectura Naval, que, a diferencia de la Armada, no mantiene un pacto de impunidad con el terrorismo de Estado, y ha enviado a la justicia, cuando fue requerida, los registros de los vuelos, y eso ha permitido inferir las conclusiones que hoy se han enrostrado ya en el juzgado, en el tribunal correspondiente y con la intervención del fiscal correspondiente, a los pilotos responsables de aquel vuelo. A quien estás escuchando es al fiscal federal Miguel Osorio, que nos está hablando sobre algunas particularidades de los juicios, de las diferentes causas que se tramitan en la justicia en todo el país. Hay algunas provincias que todavía no tuvieron ningún juicio, como el caso de Jujuy, por ejemplo, hay algunas que están teniendo los primeros en estos días. Comenzó un juicio en Catamarca esta semana. Están las particularidades de cada lugar, de cada sistema represivo, más allá de que obviamente todo formaba parte de una misma unidad, ¿no? Y nosotros estamos haciendo aquí Oral y Público, que es el programa del Instituto Espacio para la Memoria, y que hacemos todos los jueves desde las 21 por AM690, por La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y que se replica en diferentes radios alternativas de todo el país. La gente de la radio del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, la gente de Residencias, de FM Residencias en Mar del Plata, la gente de FM Sierras en el Valle de Tras la Sierra en Córdoba, solo por citar a algunas. Betty. Sí, yo quiero hacerle una pregunta, Miguel. Sí. La pregunta es, ¿cómo opera en la conciencia social este empecinamiento en la no develación del secreto, en mantener ese secreto sobre los lugares y los espacios y los responsables de los cuerpos de nuestros compañeros? ¿Cómo opera en la conciencia social ese empecinamiento de estos genocidas en no revelar, en mantener el secreto? No estoy en condiciones de apreciar cómo operan de manera precisa. Sin perjuicio de ello, creo que de manera aproximada puede decirse que siempre la negación, por un lado, es como una manera de resolver la cosa momentáneamente, es decir, como ir postergando la resolución de lo sucedido. Me parece que el negarlo, sí puedo ver la finalidad, que es realmente no dejar en evidencia a una cantidad de personas que obviamente deben de tener que dar cuenta de sus actos, al menos delante de su familia, delante de sus amigos, delante de sus círculos de conocidos. Esas personas que han integrado el aparato del terrorismo de Estado y que en alguna medida se deben sentir responsables, y en alguna medida deben ser muy responsables de lo que ha sucedido, bueno, necesitan obviamente seguir negando esta cuestión para no tener que dar ningún tipo de explicaciones a las personas que en algún momento lo miran a los ojos, ¿no? Se supone que este es el sentido. Bueno, estamos haciendo Oral y Público, separamos y estamos volviendo para charlar con las integrantes del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Fernando Ulloa, que nos están acompañando aquí. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, seguimos aquí desde la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro, aquí en Buenos Aires, y estamos haciendo Oral y Público. Si yo digo que Yamila Collazo y Silvana Reynoso son integrantes del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, me viene naturalmente decirle a Víctor, nadie mejor que vos lo puede presentar, pero yo sé que Víctor me va a decir que él no le gusta que digan que es una víctima, que ha sido una víctima. No, yo le llamo afectado, pero es otra historia, es una cuestión de conceptual. Porque la víctima siempre me da la sensación de que es alguien que está quejoso y lloroso y esperando que el otro reconozca. Yo lo que busco fundamentalmente, por haber sido afectado, busco justicia. Y por suerte hay un sistema que comienza a despertar y comienza a mirar las cosas como son. Acá tenemos un representante y también tenemos compañeras tan bellas y cobijantes, porque son de alguna forma una especie de cobijita que sirve en los juicios, digo cobijita porque acompañan, digamos, la incertidumbre que muchas veces el testigo encuentra frente a esos ámbitos y frente a una situación difícil, que es recordar primero y muchas veces recordar frente a aquellos que lo afectaron, lo molieron a palos, le rompieron las ilusiones, el alma, el mundo que tenía, y que además uno era consciente de que esto iba a provocar en la sociedad un terrible cambio, que es lo que buscaban ellos, un cambio cultural. Y bueno, frente a esa situación están las compañeras que respaldan al compañero, a la compañera que va a hacer un testimonio, ¿no? ¿Y desde qué lugar trabajan asistiendo a los testigos, por ejemplo? Bueno, yo quería retomar un poco lo que decía Víctor en relación a la metáfora de la cobijita, ¿no? Porque, bueno, uno de los objetivos del Centro Ulloa es, digamos, generar alguna instancia de reparación desde este Estado democrático, ¿no? A partir del gobierno de Néstor Kirchner, nosotros ya veníamos trabajando desde el programa de consecuencias actuales de terrorismo de Estado, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de la Secretaría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Y bueno, el programa se fue constituyendo a partir, digamos, de los distintos sucesos que se fueron estableciendo a partir de los escenarios de los juicios, ¿no? Pero bueno, desde el programa de consecuencias actuales de terrorismo de Estado ya veíamos la necesidad desde el Estado de crear un área que pudiera trabajar con los afectados, con las víctimas de terrorismo de Estado, para empezar a generar algún tipo de reparación formal desde el Estado, retomando, digamos, la lucha que venían llevando adelante los organismos de derechos humanos desde los tiempos de la impunidad, ¿no? Y a partir, bueno, del gobierno de Kirchner, cuando caen las leyes de la impunidad, y bueno, y se establece el escenario de los juicios, pensar, bueno, cómo acompañar este proceso a las víctimas, y bueno, con la desaparición concretamente de Julio López, a partir de eso, en el año 2006, a través del Consejo Federal, se crea un decreto en el que se crea el plan de acompañamiento a testigos, ¿no? Para, bueno, pensar a ver de qué manera poder intervenir para justamente poder acompañar a las víctimas en esta situación. Es todo un tema, porque, digamos, esta discusión, yo recuerdo, fines de los 80 comenzó a hablarse en la posibilidad remota, porque estaban las leyes de punto final y obediencia de vida, todavía ni siquiera se había establecido los indultos, pero ya se preveía que algo extraño estaba pasando, ¿no? O sea, que iba a haber una fuerte apoyatura a la impunidad. Lo iba a haber. De hecho, son 20 años que pasaron hasta que se comenzó a sacarse el poncho de la impunidad, ¿no? Digo, lo vuelvo a poner como una metáfora, así que cubre, porque en realidad nos cubría. Te puede cubrir algo muy placentero como te puede cubrir algo muy muy lamentable, ¿no? Y bueno, el tema de la seguridad, o en todo caso la confianza del testigo en poder testimoniar y brindar su aporte a la investigación o algo, hace mucho tiempo que se viene hablando. Justamente se reflotó mucho más, con mayor intensidad, ante la desaparición del compañero Julio López, y ahí se entró en una especie de crisis. ¿Qué hacemos? Exacto. Frente a la adversidad, ¿no? Porque se comenzaba a verse como una adversidad de nuevo, porque además estaba la posibilidad de hacerlo concretamente, comenzaban los juicios, o iban a comenzar los juicios, porque ya se estaba previendo que la anulación fue la segunda instancia de las leyes de impunidad. Cuando se produce eso, comienzas a verse de que era necesario que hubiera una protección, y ahí se hablaba de la policía. Hay compañeros que todavía tienen un tipo de la policía al lado. Yo conozco varios compañeros que están, por ejemplo, en La Plata, ¿no? Claro. Sí, nosotros articulamos con los programas, digamos, que dependen del Ministerio de Justicia, que son el programa de protección a testigos, claro, y el programa de verdad y justicia, que también hace... trata con víctimas testigos. pero también quería retomar algo de la creación del centro, que también esto fue algo que pensó, bueno, nuestro querido Eduardo Luis Duhalde, que él, bueno, también en su política, digamos, cuando lleva adelante la política en la Secretaría de Derechos Humanos, piensa en, bueno, cómo establecer y cómo armar un centro para la asistencia específica de las víctimas, de los afectados directos y de sus familiares, ¿no? Porque, bueno, ya está probado, digamos, con otros sucesos en otras partes del mundo y como lo que tiene que ver con las víctimas del Holocausto, que las consecuencias del terrorismo de Estado quedan en las generaciones futuras, tanto en los que han vivido en su cuerpo, en su historia personal, el efecto del horror, también en sus familiares hay una afectación particular. Entonces, bueno, tratamos de trabajar con esto. Cuando nosotros hablamos todo el tiempo con los testigos, nos dicen, hay como una línea en común. Todos hablan de la necesidad de dar testimonio y a la vez de la contradicción que se le genera, en el sentido de que también es una carga, que alguna vez nos han contado lo que implica concentrarse en no dejar de decir nada, de no dejar de aportar ningún dato por los compañeros que no están. Digamos, hay como una mochila enorme, un peso enorme que se da a la hora de estar ante la justicia. Y además esta situación se reitera y parecería ser casi interminable. ¿Cómo se hace para contener a una persona que tiene tantas presiones, además de todo lo que ya vivió? Bueno, yo estaba viendo recién, hay un artículo que ustedes sacaron en la revista que dice, bueno, en la instrucción se recuerda, en la audiencia se revive, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con esto, con cómo acompañar a una persona que en el momento del testimonio para el discurso jurídico ofrece una carga de prueba. Claro. Pero nosotros vemos la particularidad de la afectación en un sujeto que ha sido víctima del terrorismo de Estado. Uh-huh. Entonces, bueno, pensamos en esa particularidad, ¿no? Es como pensar cómo desde una política pública poder pensar el caso por caso, cada situación, y ver qué grado de afectación tiene para cada uno de los que tienen que comparecer ante los juicios. Uh-huh. Entonces, en ese caso, lo que intentamos hacer, en muchas situaciones nos pasa que hay personas que están absolutamente negadas a pasar por esa instancia, y bueno, como nosotros establecemos contactos con las fiscalías y ya estamos en etapa de instrucción, esto nos ha llevado un gran trabajo, ¿no? Con mucho tiempo de coordinar y conocer y estar presentes y poner el cuerpo en las distintas instancias. Bueno, el discurso jurídico ha comprendido cuál es nuestra tarea finalmente, ¿no? Uh-huh. Yo quiero destacar en ese sentido que, bueno, nosotros, si bien dependemos del Ministerio de Justicia, estamos en la Secretaría de Derechos Humanos, entonces tenemos una visión como mucho más particularizada de lo que implica, bueno, la vulneración de derechos, ¿no? Uh-huh. Ella pertenece al Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Silvana Reynoso, Yamila Collazo está también por aquí, y el doctor Miguel Osorio, que es fiscal federal, nos están acompañando para hacer oral y público. Ella hizo referencia recién a una revista que anda dando vueltas por acá. A la vuelta vamos a estar hablando de la revista Espacios, de esta nueva publicación del Instituto. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que Silvi se pueda acercar al micrófono? Yo sé, Catriel, que no se hace esto. Catriel está asistiéndonos técnicamente, pero lo hago igual porque no me queda otra. Así que mis disculpas del caso. La revista Espacios, que el Instituto saca, se toma su tiempo para hacer, no es una revista mensual, no es bimestral, no es trimestral, es cuando está el material listo para que salga a la calle, como todos los materiales del Instituto, que además son de distribución gratuita y que aquí en la feria, ¿cómo se llama ella? Natalí está repartiendo, está Pedro Falivene también por allí, a la gente que se acerca. Impresionante este nuevo número de la revista. Sí. Sí, este nuevo número que apareció la revista, de la revista Espacios para la Verdad, la Justicia y la Memoria, es el número 4. Tenemos informes especiales sobre los juicios, hay fotogalería de escuela, una escuela mecánica de la Armada, una escuela de exterminio, también una entrevista al doctor Carlos Zaffaroni. Bueno, en fin, recorre toda también las actividades que hemos realizado desde el área de transmisión de la memoria con respecto a la capacitación hacia los alumnos y la formación en lo que fue la materialidad, digamos, de lo que fue el terrorismo de Estado. También tenemos una entrevista al coro Quiero Retruco, algunos de ustedes ya la habrán escuchado. Lo escuchamos en el programa. Sí, sí, hemos tratado también de eso, todos los actores sociales que de alguna forma forman parte de esto que es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y allí también hay un material del fiscal Osorio hablando sobre la investigación acerca de los vuelos de la muerte que anda también por allí. También hemos introducido algo particular que me parece que en sí mismo habla de las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado, la situación de las cárceles hoy en la provincia de Buenos Aires. Hay una entrevista y un informe en profundidad al doctor Roberto Cipriano García, que él es el director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, que si hay que hablar de violaciones a los derechos humanos, nos hacemos una recorridita por las cárceles en general, específicamente por las de la provincia de Buenos Aires, pero no solo por las de la provincia de Buenos Aires, y hoy, ahora mismo, se están violando allí los derechos humanos de muchas personas que, aunque buena parte de esta sociedad crea que ya no lo tienen porque cometieron algún delito, sí que los tienen y deberían tenerlos. Pero bueno, estamos acostumbrados a que esta sociedad, y eso me pueden ayudar ustedes también, quizás, tal vez no, a encontrar esas explicaciones a estas cuestiones de nuestra sociedad, que por ejemplo nosotros siempre decimos, en aquel momento se buscó un grupito de indeseables que eran los militantes políticos y sociales y miró para el costado, dejó que pasara lo que sucedió, y hoy ya no son más los militantes políticos y sociales los que ocupan ese lugar, pero sí los adolescentes pobres, como que se formó una nueva un nuevo grupito de indeseables con los que se puede hacer cualquier cosa, que total han perdido todos sus derechos, ¿no? Como uno no vale decir que se esté repitiendo la historia porque no tiene seguramente la misma magnitud, pero sí es muy loco que una sociedad que pasó por lo que pasó se permita hoy este tipo de atropellos también contra los derechos individuales. ¿Cómo se explica socialmente que una sociedad que además, porque nos estamos animando a rever lo que pasó en aquellos años, no es que no lo estamos queriendo ver. Ahora lo estamos queriendo ver como sociedad, lo llevamos a la justicia, hay un consenso social que implica que hasta Macri tiene que aceptar que esto tiene que ir a la justicia, por tomar un emblema de la derecha política en la Argentina. Pero sin embargo, en algún sentido pasa con otras personas esto mismo que sucedió. Yo sé que no tienen respuesta para esto, pero sí me gustaría conocer desde lo profesional, de una mirada profesional, cómo ven esta situación. Claro, de hecho en el Centro Ulloa también empezamos a pensar cuáles son las violaciones actuales a los derechos humanos, y empezamos a conceptualizar y a ver un poco esto en la línea que vos estabas comentando, de jóvenes que son marcados por ser pobres, por estar en situación de vulnerabilidad, y ver ahí cuál es también la función desde el centro, o sea, al ser un centro de asistencia a víctimas de violación a los derechos humanos, o sea, ver qué aporte en la práctica se puede realizar. Uh-huh. Betty, tenías una pregunta. Sí, con este trabajo de sistematizar una práctica que aparece en lo que estás diciendo de los jóvenes y la parte de la sociedad que está vulnerada, cuyos derechos siguen sin defenderse. Volviendo al tema de los testigos, ¿cómo fue esto de sistematizar la práctica y escribir un protocolo que sirva de fuente y para poder seguir con esta sensibilidad de lo jurídico dentro de lo subjetivo, como atraviesa la persona que ha sido atravesada, perdón que repita la palabra, por estos dolores y el horror, ¿no? Sí, el protocolo se presentó en septiembre del año pasado en la Corte Suprema La verdad que fue un gran avance, digo, y me parece que es como un producto de todo el trabajo que se vino haciendo, articulado con, bueno, con otros poderes, con el sistema judicial, digo, y empezar a reconceptualizar tal vez algunas categorías. Nosotros acá en el protocolo proponemos subvertir el concepto de testigo-víctima y pasarlo a víctima-testigo, considerando, o sea, que digo, hay una persona ahí en el momento de dar testimonio, o sea, que no es solamente un objeto de prueba, sino que es un sujeto de derecho el que se acerca a brindar testimonio. Digo, y esto tiene como consecuencia, digo, en esta idea de poder reparar, ¿no? O sea, que tenga un efecto simbólico en ese decir, en eso que, bueno, en el relato, ¿no? En el momento del juicio. Si me ayudan a pasarle el micrófono al fiscal Osorio, cuando hablamos de la asistencia a los testigos, se reitera el hecho de que tienen que testificar muchas veces en diferentes causas, y una pregunta recurrente para los actores de la justicia, aunque supongo que no estará al alcance de los fiscales desde la individualidad resolverlo, es si existe alguna instancia judicial que se esté estudiando para evitar que esto se haga interminable y que los testigos tengan que seguir pasando por la circunstancia de aportar su conocimiento. Hace muy poco tiempo, aproximadamente un mes, si me ubico bien en el tiempo, la Cámara Federal de Casación Penal, en pleno, sacó un conjunto de reglas para precisamente evitar estas situaciones que, como lo señalaban las licenciadas que intervenían recién, son de nuevo traumáticas, porque en alguna medida revictimizan a la persona que tiene que dar ese testimonio incluso más de una vez. Así que ahora se empieza a implementar ese conjunto de reglas para que los tribunales puedan valerse de testimonios brindados en otras audiencias y puedan ser incorporados válidamente, atendiendo que hay tanta tecnología, por otra parte, disponible como para poder incorporarlo, digamos, válidamente desde el punto de vista de que los jueces que integren el tribunal que vaya a utilizar esa prueba puedan efectivamente apreciar lo que la persona dijo y el alcance de sus dichos, ¿no? Eso seguramente se está usando en el juicio que se está haciendo ahora a solo dos imputados por la causa Atlético Banco Olimpo, que se juzgó hace un año y medio, supongo. ¿Van a pasar todos los testigos? Puntualmente no lo sé. Sé que ahora hay varios juicios que se están preparando con esa impronta, con esas reglas, pero en el caso que me preguntás no lo sé. Está. A ver, tengo por aquí, antes de... Va a haber poesía de Betty, seguramente. Va a haber poesía de Betty, pero quiero acercar algunas de las cosas que a la audiencia, algunas de las cosas que nos acercaron a nosotros aquí. Estamos enfrente del stand de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está, los estamos saludando. No nos responde el saludo porque se ve que el audio no llega hasta ahí. Y ellos tienen una actividad que van a realizar el lunes 30 a las 18:30. Va a estar Ana María Cariaga, la directora del Instituto Espacio para la Memoria. Esto es en la sala Jorge Luis Borges, aquí en La Rural, Avenida Santa Fe, 4201. Lunes, 18:30, sala Jorge Luis Borges. Va a estar el embajador de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. El doctor Fernando Buenabad Domínguez, rector de la Universidad de Filosofía. Y se va a hacer la presentación de los libros Humor con Humor se Paga y Qué Pena con Ese Señor, con la autora y escritora venezolana Carola Chávez. Y tengo después algunas gacetillas más que se me juntaron acá y que me van a tener que ayudar a ir separando para ver cuál leemos y cuál no, porque tenemos poquito tiempo hasta el final. Y la verdad es que queremos seguir charlando con los invitados aquí. Hay una lumbre en Asturias. que ilumina España entera es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, ese era un canto a capela que en algún programa ocurrió de Víctor, recordando canciones de lucha de aquellos años, que después fue musicalizado por Emma Heslop. A ver cuando te venís con la guitarra. Fue un acto, fue un poco una puñalada trapera. Podría llamarse una traición, sí, exactamente. Puñalada trapera porque me grabaron sin darme cuenta. No, estábamos al aire, todo bien, cantando, después lo musicalizamos. Ah, bueno, está bien. Bueno, es semana de homenajes, es una semana muy especial para las madres. Somos afectos a los números redondos más que a la vida diaria, ¿no? Pero está bueno, a veces sirve para quienes estamos laburando en las causas de derechos humanos, estos números redondos sirven para salir de lo que llamamos el gueto militante y que la sociedad entera recuerde, por ejemplo, a las madres en este nuevo aniversario, Betty. Sí, el 30 de abril a las 15 horas en la Plaza de Mayo, donde está el Monumento a Belgrano, que es el lugar donde las 14 madres se reunieron por primera vez, se visibilizaron frente al centro del horror y desde ahí abrieron un pequeño agujero en el muro que siguió la ruta después, ¿no? Y nosotros vamos a recordar a las madres y nos reunimos con Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y ellas escriben diciendo que los esperamos junto a los amigos y amigas que nos acompañan siempre para recordar los 35 años en que emprendimos la búsqueda de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos y la reivindicación de sus ideales. Justamente ahí vamos a nombrar a todas las madres que no están, las tres madres desaparecidas, detenidas de la Santa Cruz, que volvieron y testimoniaron con sus cuerpos el círculo del horror, y nombrar a otras mamás que también desaparecieron antes, como la señora Ángela Ayeta de Gullo, desaparecida el 5 de agosto de 1976, en un operativo conjunto. Fue vista en la ESMA en septiembre del 76 y probablemente asesinada en los vuelos de la muerte. Esta compañera estaba buscando a su hijo, que estaba preso, que es Dante Gullo, que era dirigente de la JP. Pero después, en el año 1979, desaparece su hijo Salvador Jorge, también dirigente de la Juventud Peronista. Sus familiares y amigos lo recuerdan hoy con alegría y piden juicio y castigo a los militares y civiles responsables del terrorismo de Estado. Bueno, y si hoy estamos en vivo desde la Feria del Libro, la semana que viene vamos a volver a hacer oral y público desde aquí, pero lo vamos a hacer grabado. ¿Por qué? Porque a las 15:30, como es jueves, como todos los jueves, las madres van a estar haciendo su ronda y después se vienen para aquí con gente del instituto, con Ana María Cariaga, y a las 17 vamos a estar grabando oral y público, que va a salir, ustedes lo van a escuchar a las 21, como lo escuchan siempre, si lo hacen a través de AM690 y de laretaguardia.com.ar. Y va a ser un programa de homenaje a las madres y en ellas a los organismos de derechos humanos y su lucha permanente. Esto va a ser entonces el próximo jueves a las 17, si quieren venir pueden presenciar el programa, en el stand 2221 del Instituto Espacio para la Memoria, en el pabellón amarillo de la Feria del Libro, que es donde estamos ahora mismo haciendo este programa ahora en vivo. Víctor. Sí, siguiendo el curso de las preguntas al, al compañero fiscal. Disculpen que digo compañero, porque para mí la palabra compañero implica tener un codo al lado en la búsqueda de algo y en el compartir algo. Por eso viene compartir de compañero, por lo menos para mí. Y le quería preguntar sobre las causas, sobre una de las causas que para mí son muy importantes que él ha investigado y ha llevado adelante, que es el tema de la operación Cóndor. Y creo que había algunas novedades. ¿Cuáles serían esas? Sí, hay novedades, Víctor. Gracias por lo de compañero. Me parece que es una palabra de mucho valor, por eso te lo agradezco. Cóndor es una causa que hasta hace poquito tenía 106 hechos investigándose, con un poco más de casi 30 procesados elevados a juicio, pero que hace aproximadamente unos 10-15 días se ha incrementado fuertemente el número de casos que se han incorporado a la causa. Concretamente, empezamos a investigar 160 casos nuevos de víctimas de lo que se conoce como la Operación Cóndor, que no es otra cosa que la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras latinoamericanas que operaron desde más o menos el 73-74 hasta entrados los años 80 en Sudamérica. Estos 160 casos nuevos, que se suman a los 106 que ya había en trámite de investigación, tienen que ver casi, digamos, muy mayoritariamente con personas uruguayas que fueron secuestradas en la Argentina, y también hay aproximadamente una veintena de casos donde están involucrados argentinos que fueron secuestrados en el mismo momento en que lo fueron algunos uruguayos, y también hay algunos casos de argentinos víctimas de la Operación Cóndor en el mismo territorio uruguayo. Estos nuevos casos son hechos sucedidos, inclusive hasta, digamos, yendo hacia atrás, hasta más o menos septiembre de 1974, en que ya estaban operativas las dictaduras de Chile y Uruguay, entre otras. Me parece notable, para mí es una noticia notable, digamos. Sí, ¿no? Sí, porque, ¿no? Sí, sí. 160 casos dentro del marco del Plan Cóndor es, no sé, es sorprendente, ¿no? Uh-huh. Porque además es un... no olvidemos que nuestro país, nuestra patria, de alguna forma lleva adelante en estos momentos una especie de ejemplo en la búsqueda de la justicia, ¿no? Y los otros países están ahí expectantes, pero todavía sin resolver una serie de situaciones. Y muchas veces ese plan ha sido un poco barrido debajo la alfombra, pero todo sale. Así como yo pienso que la historia no se repite, pero sí se repiten las intenciones, acá nuestras intenciones no son de lo más felices para estos tipos. Él es Víctor Basterra y forma parte del equipo de Oral y Público. Mira, Víctor, para que veas que no estuvo tan mal lo de haber musicalizado. Mercedes dice, qué lindo cómo cantó el compa. ¿Quién es Basterra? Dice, hermoso, cómo quedó la canción, espontánea y bella. Y también dice después, más tarde, estoy anonadada con este programa tan bueno. Bueno, qué bueno que a sí, los oyentes, porque a nosotros nos agarra la vorágine del vivo y no. Esta cosa, y no terminamos de, hasta que no escuchamos la grabación, no terminamos de saber si salió bien o mal. El club de fans de Oral y Pública no para. Bueno, estamos volviendo para el momento de Betty con algo de poesía infaltable de cada semana. La memoria de los familiares es implacable y continúa. Formamos parte de aquellos cuya mirada los represores rehuyen y no pueden sostener, como decía el fiscal, frente a los que tienen que dar cuenta y no lo hacen. Vamos a recordar hoy a Claudio Ferraris. Nació el 17 de agosto de 1956 y fue secuestrado el 30 de julio de 1977 a los 21 años. En su secuestro participó alguien que formaba parte de sus compañeros de trabajo, que en una reunión realizada en su casa miraba y remiraba el dormitorio, el jardín, las puertas. Así se operaba en ese momento. Claudio había trabajado en la editorial Granica y en la parte gráfica de La Opinión. Estudiaba letras y en 1975, con su amigo Juan Pablo Móvili, escribió un texto que se llamó Poesía de Mimeógrafo. En este libro de periodistas que compartimos la semana pasada y que estamos compartiendo todos porque en junio es el tiempo del periodista de Mariano Moreno y entonces vamos a homenajear a los periodistas. Acá hay un poema de Claudio que se llama Pibe y que tiene esa continuidad dolorosa de estos hechos injustos de la sociedad y que podemos leer hoy dolorosamente con actualidad. Describe un pibe de barrio, los semáforos y a Buenos Aires como alguien que se come a la gente. Pibe, se fuma el filtro. Se deshilacha la voz en las esquinas. Se moja la lluvia cuando todos huyen. Se descalza porque sus pies son las veredas. Cuenta las monedas que cambió por estampitas a la hora que la calle es un baldío, un poco suya, del diariero y de la luna. Sus ojos rojos, amarillos, verdes, se los dio Baires, una reina prostituta, príncipe del hambre en plena democracia. No creo que su vida inspire en él ningún poema. Bueno, nos vamos acercando al final del programa. Por allí Mercedes agrega algo que me pareció interesante a través del Facebook. Dice: cuando hablamos de memoria siempre hablamos de no olvidar y no perdonar, pero creo que deberíamos acentuar la parte que existía y que destruyeron. Esa parte de solidaridad total y los diálogos permanentes y la idea permanente y colectiva de trama y de conspiración fraterna. Es el camino más complicado de recorrer, ¿no? El de rearmar todo ese tejido social que destruyeron, ¿no? Sí, porque es de alguna forma uno lo está haciendo, ¿no? Volver a atar la historia de esos miles y miles de pedacitos que cortaron para que no quede como un simple anecdotario, sino para poder unirlo en una historia general que viene desde los inicios de nuestra patria, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer de nuevo, de nuevo. Bueno, además de agradecerle a nuestros oyentes, hoy le agradecemos especialmente a la gente que se acercó a escuchar el programa aquí en vivo al stand 2221 del Instituto Espacio para la Memoria, en el pabellón amarillo. Estamos sobre el cierre de la feria, así que nos están empezando a apagar las luces y nosotros nos vamos yendo también. Quiero agradecerle al fiscal general Miguel Osorio que haya pasado por aquí. Gracias de verdad, doctor, por haber pasado por este programa. Gracias a ustedes y gracias a todos los que participaron conmigo en la reunión. y también a Yamila Collazo y Silvana Reynoso del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa. Me parece que la mejor manera de despedirlas es diciéndoles si hay algún alguien que todavía no se animó a acercarse a ustedes a que puedan ayudarlo a recorrer este camino, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, nosotros estamos físicamente en la calle Esmeralda 138 y nuestros teléfonos son 4328-2499 o 4328-2463. Y allí quería ampliar también que una de las tareas del centro, además de asistir a las víctimas en el espacio de los juicios, es asistencia integral, o sea, tenemos un espacio de atención terapéutica y además, bueno, estamos con otras cuestiones, pero también en esto de rearmar la trama, estamos trabajando fuertemente también para incluir, digamos, los efectos del terrorismo de Estado en la salud en general. Entonces intentamos sumar a los colegas de la salud para que ubiquen estos temas como temas también inherentes a la salud en general. Así que bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso. Gracias Silvana y Yamila por haber venido también aquí hasta la feria. Betty y Víctor, nos vemos la semana que viene para hacer este programa tan especial con las madres, después de una ronda, con todo lo que eso implica para ellas, pero por supuesto también para nosotros. Nos vemos y un abrazo a todos. Abrazo, compañeros. Catriel Fernández estuvo en la operación técnica, Silvina Manguía, Pedro Falivene, María Eugenia Otero trabajaron denodadamente aquí en el armado previo. Nos vamos hasta la próxima, toda la gente que va a estar trabajando en el instituto durante toda la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.